El estreno de la obra de Vladimir Rodríguez con el elenco de la Compañía Nacional de Danza denominada ¿Qué hubiese sido mejor? ¿Haber prestado mucho más o algo menos de atención? Que se estrenará el 28 de junio con varias funciones en la Compañía Nacional de Danza ubicada en la avenida Río Coca y París. Es ampliada por nuestra invitada, Josie Cáceres, directora ejecutiva de la compañía. Buenos días, Josie, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Siempre me siento en casa cuando vengo aquí. Así es. Bienvenida, pues vamos a conocer más detalles sobre esta obra con un nombre bastante largo, pero muy cotidiano, como es que hubiese sido mejor haber prestado mucho más o algo menos de atención. Y nos queda esa interrogante, ¿atención a qué? Bueno, sí, el es verdad que el nombre es bastante sugerente, es un nombre largo, es una pregunta, pero yo creo que es justamente una pregunta que indaga. Una pregunta que te llega a ti como espectador, y esa es la idea, que realmente a partir de esta pregunta se arme como un mapa, ¿no? Que haya pistas sobre lo que hubiese sido mejor. O sea, basado en este montaje de Vladimir, que está basado en la apatía, ¿no? Como un tema muy macro, es indagar ¿por qué surge la apatía, ¿no? Y en qué momentos nosotros como seres humanos también la hemos tenido, ¿no? Hemos sentido una apatía y después llega un tiempo en que nos preguntamos, ¿y qué hubiese yo hecho en ese momento? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué reaccioné? ¿Por qué no quise ver, no quise escuchar, no quise sentir, no quise ser parte de en un momento dado? Entonces, ¿qué hubiese sido mejor en ese momento? Entonces, creo que lo que plantea es eso. Recordemos que la apatía es el estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que comparte indiferencia ante cualquier estímulo externo. Es decir, que tenemos un poco de baja de autoestima en esa situación. No sé si tiene mucho que ver con esto. Yo creo que tiene que ver más con el desinterés. Yo creo que estamos en una sociedad en donde muchas veces nuestro ritmo de vida, nuestros intereses particulares, nuestra forma de construir, ¿no? La vida nos pone como en un camino que nos aleja del otro, ¿no? De lo que le pasa al otro, de lo que pasa en una ciudad, de lo que pasa en un barrio, de lo que pasa en la sociedad, ¿no? De lo que pasa con nuestros vecinos. Entonces, creo que es eso justamente, ¿no? Es esa falta de interés que nosotros podemos poner en determinado momento hacia alguna cosa. Pero dentro de lo que es la construcción de esta obra existe mucho entusiasmo y mucho interés de poner esta investigación en relación con los cuerpos. Claro, claro. Nosotros trabajamos a partir del cuerpo como el que permite, ¿no? Es realmente el vehículo que nos conduce al mundo emocional y subjetivo, ¿no? A partir de la danza, del trabajo que realiza el cuerpo. ¿Cuál es la sinopsis de la obra? ¿Qué hubiese sido mejor, haber prestado mucho más o algo menos de atención? Bueno, Vladimir plantea que es un grupo de seres humanos que tras un evento grande o podríamos decir como algo apocalíptico, podríamos decir, después de un gran desastre, este grupo humano se empieza a preguntar cosas, ¿no? Sobre lo que ha vivido, se pone a rescatar los momentos en los que ha sentido este desinterés, esta falta de observación y de construcción junto al otro de momentos particulares. ¿Cuántos estarán en escena el próximo 28 de junio? Bueno, en este montaje hay 14 bailarines de la Compañía Nacional de Danza que estarán en escena. Coméntenos un poquito de los bailarines jóvenes, ¿entre qué edades están ya preparándose para estar listos en este montaje? Bueno, la compañía tiene un rango amplio en cuanto a sus bailarines. Hay unos bailarines que ya tienen mucha más experiencia, que pueden estar rondando entre los 40 años, y otros que son muy jóvenes, que tienen alrededor de 20, ¿no? Entonces, creo que cada uno con sus condiciones, con sus cuerpos, con sus historias particulares, nutren esta obra a partir de las propias experiencias que también han tenido los bailarines. Con el desarrollo de esta obra, ¿cuál sería el alcance? ¿Cuál es el sueño de ustedes? Como compañía, Yo considero súper importante, muy valioso y necesario seguir construyendo una danza contemporánea que se encamine realmente hacia la contemporaneidad, hacia la búsqueda de lenguajes distintos, de propuestas interdisciplinares o transdisciplinares, hacia mezclas más híbridas en donde tanto la música, el performance puedan ser parte de la construcción, donde sea importante la construcción también, por ser redundantes, de discursos políticos, ¿no? Yo considero que la danza siempre tiene que decir algo, más allá de su maravillosa posibilidad de estética que tiene, ¿no? En cuanto al rigor físico, en cuanto a la posibilidad del virtuosismo, yo creo que la danza con sus cuerpos, el cuerpo en sí, es capaz y debe transmitir cosas, debe decir cosas, cosas que nos pueden involucrar personalmente a nosotros como seres humanos, pero también como sociedad. Entonces considero muy importante que la danza siga en esa búsqueda de la construcción de estos discursos. Yo sí, ¿cómo es el contacto, cómo es la relación entre el creador y los bailarines para realmente poder conseguir transmitir lo que el creador desea? Bueno, yo creo que se hace a partir de una gran sala de ensayo, de una disposición de los bailarines en aprender y de la posibilidad de dar de un maestro, de un profesor, de un coreógrafo. Entonces, se funde y realmente se cocina todo en esta sala de espacio. Y fue así como Vladimir llegó, presentó qué es lo que él quería hacer con su técnica de movimiento, con el desarrollo que él ha mantenido, que es piso móvil. Y empezó a trabajar con ellos, ¿no? A decir, bueno, a mí me gusta moverme de esta manera a partir de estas consignas, ¿no? De estos dispositivos que él pone en los cuerpos, justamente para poder encontrar otras posibilidades de trabajo, que son novedosas para los bailarines, que a pesar de que son bailarines en técnica contemporánea, la técnica contemporánea no es una sola, sino que podríamos decir que es una danza casi de autor, ¿no? Cada autor, cada coreógrafo va descubriendo cosas que le gustan en el trabajo corporal. Vladimira tiene sus particularidades y lo que hace es generosamente ofrecerlas también a los bailarines intérpretes y les sugiere, ¿no? Les da imágenes también para poder construir. Entonces, sobre esa base, entonces empiezan a tejer la dramaturgia que dice la obra. ¿Cómo avanza el montaje ya de la obra? Bueno, Vladimir ha logrado ya tener un bloque completo de lo que es esta pieza, que es interesante de construir. Están trabajando inclusive los días sábados, entonces el día sábado yo ya pude ver la obra tal cual va a ser. Ahora, desde esta semana, él ya se dedica a pulir, ¿no? A limpiar los movimientos, a construir ya como estos hilos finos que son los más sensibles, ¿no? Ya está el cuerpo, ya está el movimiento espacial, ahora hay que dar condumio, ¿no? Hay que dedicarse más al dar condumio a los bailarines para que ganen en interpretación, para que ganen en imaginarios que se utilizan dentro de la pieza. En cuanto a la vestimenta, ¿qué podremos ver si hablamos de algo contemporáneo? Bueno, yo creo que Vladimir está planteando, en primer lugar plantea un espacio que es bien interesante, que es un espacio de piso blanco, con luces blancas, y el vestuario también está como ligado a la expectativa estética que él está buscando. Son vestuarios que tienen historia en ese sentido, están como derruidos, como están gastados, porque son seres que vienen desde otro lado, ¿no? Vienen después de un gran desastre. Entonces el vestuario va a demostrar y se va a ver ese desgaste, ¿no? Vienen de algún lado y se juntan en un momento dado y estos cuerpos son todos iguales. Ya no hay una categoría distinta de que si yo soy o tengo una profesión o el otro tiene otra. Estamos después de un desastre, estamos siendo cuerpos iguales, que nos encontramos en una particularidad, en una situación concreta. Aparte de este elenco de bailarines y quizá también de la dirección, hay personas que están tras en lo que es el maquillaje, vestuario. ¿Cuántos están a la par? Bueno, siempre construimos, aparte de los bailarines, obviamente hay un departamento técnico que pertenece a la Compañía Nacional de Danza, que son los encargados de la iluminación, del vestuario, de los elementos que se necesitan en utilería, del sonido. Pero contamos además con un diseñador de iluminación, un diseñador de vestuario, tenemos un creador musical. Entonces, son los seres que nos acompañan durante la obra, que son específicos para este montaje. Mauricio Proaño nos está acompañando como compositor de las sonoridades de la obra, ¿no? Tenemos Gerson Guerra, que nos da toda la asesoría de iluminación. Lía Padilla, que nos está acompañando en la parte del vestuario. Y en cuanto a la presentación, que será el 28 de junio, ¿esta será la única o tendrán ustedes también otras presentaciones? No, bueno, la compañía siempre intenta generar temporadas, ¿no? En la medida que se puede hacer la función de estreno, pero después hacer un par de funciones más. En este caso van a ser 6 funciones en Quito y luego una en la provincia de Manabí, para que la obra también vaya caminando, vaya afinándose, vaya profundizándose, ¿no? Una cuestión es hacer solamente una función, que es la de estreno, que es la de la emoción, ¿no? O sea, donde realmente tú ves el resultado de la obra. Sin embargo, yo creo que es importante construir también la obra siguiendo un proceso, ¿no? Un proceso de maduración, y creo que el hecho de hacer varias funciones nos permite justamente eso. Usted nos dice solo Manabí, ¿se ha pensado en algún momento que esto sea itinerante por otras provincias del país? Sí. La idea es poder viajar más, ¿no? En esta primera instancia tenemos estas funciones. Ya luego volvemos ya a organizar con tiempo, de acuerdo también a las posibilidades que haya de poder ir a provincia, y volvemos a retomar esta pieza y seguimos viajando, pero ahorita como primera instancia tenemos 7 funciones Quito Manabí, y luego ya vamos viendo si podemos ir a Cuenca, Loja o Guayaquil, Cuenca, ya vamos articulando diferentes ciudades para poder llegar con nuestro trabajo. ¿Tiene costo el ingreso? No, nosotros tenemos una entrada libre para el público que nos acompañe a ver las funciones. ¿Pueden hacerlo directamente? O sea, ¿no necesitan de algún pase para llegar hasta la compañía? No, las funciones son a las 8 de la noche, a partir del 28 de junio. Tendrían que llegar siempre un poquito antes para asegurar cupo, pero como tenemos varios días, entonces el público generalmente sí se logra dividir entre sus obligaciones y la posibilidad de llegar hasta la Compañía Nacional de Danza para las funciones. ¿Hay nuevas proyecciones de la compañía? Sí, la compañía tiene un año bastante lleno en actividades. Tenemos posteriormente a eso un montaje con una coreógrafa de Sur Corea. Tenemos justamente el montaje julio-agosto. Luego tenemos una propuesta que viene para la calle, para espacios alternativos, con el grupo de Los Inato. Entonces tenemos todavía algunas propuestas para poder construir. Que ya se están trabajando a la par. Bueno, ahorita estoy yo trabajando a la par para poder construir ya la parte como más administrativa, ¿no? Y bailarines empiezan en estas propuestas el momento en que el artista llegue al país, ¿no? A veces sí se construyen como momentos previos a eso, cuando el coreógrafo necesita ponerse en contacto con los bailarines para decirles, bueno, mi nombre es tal, a mí me gusta tal, y les empieza a mandar textos, imágenes de lo que es o podría ser la obra, para que el bailarín también empiece a empaparse y empiece a entrar dentro del universo que va a plantear el coreógrafo. Pero generalmente ya empieza cuando el artista está aquí, la parte artística, ¿no? Pero siempre hay previos a eso, porque hay que estar organizando la música, quién va a ser el creador, quién va a dedicarse al vestuario en esta ocasión, la parte gráfica, las imágenes que se van a utilizar como imágenes de publicidad. Entonces todo eso son previos que hay a una obra. Y aparte de esto, ¿habrá procesos de capacitación también? Bueno, nosotros intentamos siempre, como nosotros ahora recién que hay Universidad de las Artes, Universidad de Cuenca también, que permite que el bailarín empiece a tener una mayor profesionalización en tanto su trabajo. pero la compañía procura cada vez que viene un invitado especial a compartir lo que nosotros estamos haciendo, a compartir la información que los bailarines van a recibir con otros. Entonces siempre vienen algunos bailarines del sector independiente, que son los que acompañan nuestro entrenamiento diario, porque hay una posibilidad de que los bailarines independientes puedan estar y ser parte del elenco en tanto formación, en tanto capacitación en la Compañía Nacional de Danza. Entonces hay muchos de ellos que piden estar 3 meses, 4 meses, 5 meses entrenándose en la compañía. Y así van cambiando y siempre hay un grupo de bailarines independientes que están con nosotros. ¿Cómo les va en este intercambio? Muy bien, yo creo que es importante porque los cuerpos aprenden y creo que ellos después pueden transmitir y ser los que comparten esas experiencias con los nuevos bailarines que vienen o con los bailarines a los que ellos se dedican a entrenar o a facilitar algunas herramientas, ¿no? Entonces siempre es importante que la compañía abra sus puertas para que esta información llegue no solamente al elenco, que claro, hay una profundización más fuerte con los bailarines de la compañía porque es un mes de trabajo, pero en el momento en que se abre un taller siempre se comparte, porque creo que el país tiene que nutrirse de las diferentes posibilidades y lenguajes que hay en danza contemporánea. ¿Qué necesita el público al momento de ingresar a disfrutar de este trabajo que ustedes lo realizan por varios meses? Bueno, yo creo que tiene que tener primero el deseo de ser parte de. Yo creo que ser espectador de cualquier tipo de propuesta contemporánea es no quedarse solamente como un espectador silencioso, ¿no? Sí respetuoso, más no en un silencio con uno mismo, a eso me refiero, sino que la posibilidad de que yo como espectador me relacione, me identifique, ¿no? Haga el viaje con los bailarines a través de esa dramaturgia. Entonces, es lograr ese tipo de participación es muy importante y para eso tiene que existir el deseo, tiene que existir la curiosidad. Hay obras en tanto la danza contemporánea que pueden ser un poco más susceptibles, ¿no? O sea, que tiene que ir dispuesto a entender esta búsqueda de lenguajes contemporáneos que hay. Que están manejados con todo el respeto también, pero que claro, del momento en que yo planteo discursos, planteo qué decir, ¿no? También puede haber momentos en que yo como espectador me puedo sentir identificado, me puedo sentir tocado con ciertas cosas que se están diciendo en el escenario, ¿no? El cuerpo no miente. Entonces, el cuerpo del bailarín no puede mentir en escena y muchas veces yo me puedo identificar o puedo no querer identificarme con lo que yo estoy viendo, ¿no? Entonces, también es necesario saber que eso puede suceder, ¿no? Pero que bajo ningún momento estamos tratando de violentarle al público para eso, sino que es necesario que el público sea parte de. ¿Cómo está el manejo del público? Bien, yo creo que la compañía está avanzando, está creciendo el público interesado. Hemos descubierto que hay mucho público en Quito y en todo el país que realmente está interesado en tener un acercamiento mayor hacia lo que es la danza contemporánea, ¿no? A involucrarse con estas otras formas de movimiento. Entonces, ¿y cómo la definen ustedes a la danza contemporánea? Uy, eso es una definición que podemos estar aquí hasta mañana. Pero yo considero que la danza contemporánea es un encuentro, en primer lugar, con el movimiento. Estoy hablando como bailarina, como creadora. Pero donde el sentir tiene un gran papel e importancia, ¿no? Un bailarín que no tenga el nivel virtuoso de otro no significa que no sea un buen bailarín, porque puede tener justamente otra cualidad, ¿no? En tanto un movimiento más sutil, pero que también dice cosas y que transmite cosas. Bailar significa manejar una energía, no solamente un cuerpo, pero un cuerpo con energía. Entonces es aprender a eso. Bueno, entonces, yo sí la invitación para que el público Tome nota en este instante, coja papel y lápiz, porque hay actividad que usted ya debe irla poniendo en su agenda y pueda disfrutar de esta obra. ¿Qué hubiese sido mejor? ¿Haber prestado mucho más o algo menos de atención? Bien, bueno, sí, para todo el público que nos esté escuchando, la Compañía Nacional de Danza pone esta obra del coreógrafo colombiano Vladimir Rodríguez. El día del estreno es el jueves 28 de junio a las 20 horas en el teatro, en nuestro espacio. A mí me gusta verlo también como este espacio de convivencia, la Compañía Nacional de Danza, que queda en la avenida Río Coca, E1059 y París. Y tendremos funciones 29 y 30 y la semana siguiente 4, 5 y 6 de julio. Así que sean a las 20 horas. Así que para que nos acompañen, sean parte de esta nueva exploración que está hecha también para ustedes, para todo un público que está enamorándose cada vez más de la danza contemporánea. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Josie Cáceres aquí en nuestro noticiario y hemos conocido sobre este estreno que será el próximo 28 de junio a las 8 de la noche en la Compañía Nacional de Danza. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.